Nosotros sabemos cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad de cara al futuro de la Argentina. Y seguramente en las próximas horas, intendentes, legisladores, cada uno de quienes integran nuestra fuerza, nos vamos a juntar para armar un documento único que le muestre a los argentinos que hay otra forma de hacer política. Queremos que por una vez en la Argentina no se discutan cargos, que se discutan programas de gobierno. Queremos que por una vez en la Argentina el camino del cambio que necesitamos construir lo construyamos pensando no en quién saca ventaja en el corto plazo, sino cómo le generamos un país mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y nos van a encontrar en ese camino, en el camino de construir un cambio positivo e inteligente para nuestro país.